Aquí comienza El Ovillo de Colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Somos un ovillo de sueños, esperanza, sonido y palabras. ¿Cómo hacer bochinche? ¡Desovíllate! Somos rondas que se hacen ovillos. Radio de chicas y de chicos. Desovillar. El Ovillo de Colores. ¿Cómo estás, Rocío? Bien, ¿cómo andas, Edu? Bien, una alegría estar hoy en el programa número 12 de El Ovillo de Colores. Un gusto enorme estar otra vez en el aire compartiendo con chicas y chicos un programa de radio que... ¡hecho con amor! Sí, sí, que da para... para en este invierno abrazarse, para estar calentitos y tomar algo y comer algo rico mientras lo escuchamos. Ah, muy lindo. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo está nuestro cielo? Nos acompaña justamente para decir que hace frío, que estamos en invierno, sí. Que estamos de día, de noche. Y contarles a la audiencia que hoy estamos con la operación de Rodo, nuestro compañero y amigo, en este programa tan especial de El Ovillo. Tenemos mucho, mucho material para hoy. Sí, yo estoy... bueno, tenemos invitados. Sí. Y después quiero contar de que me fui. Y me hice una escapada fugaz hacia Juanito Laguna. Bien, hasta nuestra biblioteca amiga, que es la que está en Berisso, pero en la parte de Argüello. Contarles a los que no son tan platenses ni la región, porque sabés que por internet nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo, que Villa Argüello vendría a ser una partecita de Berisso que está ya casi, casi cerquita de lo que es La Plata. Así que allí estuviste y nos vas a contar bien con quiénes te encontraste y qué voces y qué colores pudiste compartir. Bueno, por eso. Además de eso... sí, con quiénes me encontré y con qué colores. Pero lo que más feliz me puso fue que vi a ovejas. Tienen ovejas. Y ellos viven cerca de la biblioteca. ¿Sí? No están dentro de la biblioteca, pero están a su alrededor. Y hablando de los sentidos, también me contaste recién, antes de empezar el programa, que también muchos olores, muchas cosas ricas en una huerta aromática. Exactamente. Bueno, y esa es la super noticia que me encontré. Conocí al taller de aromática. Bueno, después nos vas a contar entonces. Contarles que El Ovillo de Colores es el programa para chicas y chicos que tenemos desde la biblioteca Héctor Germán Westergel, que se transmite por Radio Nauta, por La Charlatana y por FM Futura. Así que aquí estamos, presentes para compartir un momento lindo, una hora con música y con cuentos. Hecha la presentación, entonces nos vamos a un buen tema musical y arrancamos entonces con el programa. En el campo. ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Escuchábamos recién a Graciela Mendoza, Tierra en Flor, es su disco, una canción hermosa que nos pone contentos de saber cómo cuánta gente ahora en vacaciones de invierno y más tirando a la primavera también se va a ir al norte para disfrutar de más calorcito que el que tenemos acá en La Plata. Contarles también que estamos aquí en el Ovillo de Colores, en este programa para chicas y para chicos. Y recién nos decía Rocío que había hecho un pequeño recorrido por la histórica biblioteca Juanito Laguna de Villa Argüello. Y bueno, y tenías mucho para contarnos. Sí, bueno, por eso traje dos audios como para traer los sonidos del lugar, pero de los integrantes. Uno de los audios es de los chicos que participan y el otro audio es a un señor, un cumpa que encontré dentro de la huerta y que él pertenece a la huerta de la biblioteca. Así que podemos escuchar primero a los chicos y bueno. Y después puedo contar algo más también de Juanito, ¿dale? Dale. Hola, la biblioteca Westergel junto con el galponcito de los cuentos nos acercamos nuevamente a la biblioteca Juanito Laguna. Y en esta oportunidad nos encontramos con un grupo de chicos que participan de un taller que se llama Aromáticas. A ver, ¿quiénes son? Mauro. Lucas. Facundo. Alexander. Bien. Bueno, ellos son los que están participando. Y ahora, por favor, cuéntenme qué están haciendo acá y de qué se trata el taller. De las plantas que plantamos aromáticas. Como orégano, menta, puerro, tomillo, ¿qué más? Canela, lechuga. No, eso no es aromático. Espere, no. Ah, bueno, ¿vieron? Lechuga no es aromática. No, no es. ¿Y qué? No, ¿qué es la lechuga? Es otra cosa. Que es una planta. Es una planta, un vegetal. Sí, que sale el día de otoño hasta invierno nomás, y después no crece más. La que plantamos es el tomillo. Ya dijimos, bobo. Tomillo, no, no, el tomillo no. El orégano. El orégano. Ah, ¿repollo? Sí. Orégano. El orégano. Y todo. Agua de agua dulce, zanahoria. Duda macho y hembra. Duda macho y sí, ¿qué más? ¿Y ustedes conocen las propiedades? Sí. Sí. De las plantas. Algo. Sí, como sí, las frutas son nomás de verano alguna vez. La mandarina sale de invierno. Sí. Claro, por ejemplo, en las estaciones. Sí. Sí. En las estaciones que salen las plantas, ustedes van trabajando la planta que sale en la estación. Sí. ¿No? Sí. Ah, bueno. Vamos a decir el nombre de la planta. No se muere. Hay que decir, claro, en otra época. ¿Cómo se llamaba la biblioteca? ¿Cómo se llamaba la biblioteca? Juanito. Juanito La Laguna. Juanito. ¿Y hace cuánto vienen ustedes acá? Hace. Yo hace como. Yo hace de chiquito, pero después vinimos. Ahora sabes que venir. Claro, por eso no se sabe bien el nombre. Ustedes vienen acá y cuando vienen acá, ¿qué dicen? Voy al taller de aromáticas. No, yo vengo a la huerta. Vienen a la huerta. Claro, por eso. Ustedes lo conocen como la huerta. Bueno, muchas gracias. Entonces otro día seguimos charlando. Sí. Bueno, hasta luego. ¿Te diste cuenta? ¿Cómo me divertí? Qué polenta esos nenes, ¿eh? Sí, y eso que estuve ahí un ratito. Bueno, yo llego a la biblioteca y primero me encuentro con la asamblea, que ahí están las mujeres, me convidaron unos mates, otras estaban cocinando. Y como es tan amplio el lugar, de a poco voy llegando a los diferentes sectores. Sí. Bueno, y a los chicos me los encontré en un momento que tenían un descanso, me los encontré ahí donde estábamos apenas la entrada y pude charlar con ellos. Le pedí por favor a los profes, a los compañeros, a los cumpas que están ahí con nosotros haciendo el taller, que si en la próxima podía hablar con ellos para que ellos me cuenten, porque no se animaban a decirnos nada. No, me da vergüenza. Así que bueno, para la próxima espero que nos cuenten un poco ellos cómo están encarando, digamos, estos encuentros con los chicos. Y bueno, entonces ahí fue donde caminando, visitando un poco, porque los chicos estaban arreglando su producción de plantas aromáticas, que van a estar el próximo fin de semana en Berisso. Ojalá pudiera visitarlos. Y bueno, entonces ellos estaban organizando todo eso, a ver cuánta era la producción. Me voy caminando un poquito más y me encuentro con otro cumpa adentro de el gran vivero que tienen, un vivero hermosísimo. Bien. Que hace poco lo pudieron arreglar con los chicos de la universidad. Bien. Que bueno, los chicos de agronomía participan en Juanito Laguna. Y bueno, entonces hablé con este señor que sabe un montón y bueno, podemos escuchar. Yo hola, ¿qué tal? Hola. Bueno, de la biblioteca Westergel, entonces vamos a darle este marco, digamos, a lo que vamos a hablar para así podemos compartirlo con las otras personas que nos están escuchando y bueno, que es un espacio en donde es para chicos y grandes, ¿no? Entonces, comentame esto que vos me decías de las plantas, estas aromáticas. Aromáticas, nosotros estamos en huerta y ellos aromáticas están los otros pibes, los gente de agronomía en aromática. Basta. Y esto espanta las plagas, ¿ves? Todo esto, espantan las plagas. Claro, que son la ruda, el orégano, la salvia. La boldo paraguayo, ruda hembra, ruda macho. Son de clase. Y ahora todo exclusivamente hojas verdes. Por el tiempo, ¿viste? Otoño, invierno, hojas verdes. Está bastante bien. Que creció bastante, pero uno como está todo el día no ve resultados, pero acá la gente que viene, los agrónomos más vienen, saben que está avanzó bastante, bastante, ¿no? Porque esto no teníamos el techo de aquel lado, se rompió. Y pusieron, porque esto una vez que se inunda, después todo, es una tierra mala, ¿viste? Media arenosa, arcillosa. Claro, acá ustedes le tienen que poner abono. Claro, cosas bastante, ¿no? Bastante. Y tenemos ya, vamos a tener para la venta, ¿ves? Porque todavía recién están creciendo. Sí, ahora ustedes el 11 y 12, a mí me invitaron. Sí, tienen acá en la feria del vino, creo. Sí, a la feria del vino. Van a vender los compañeros. Mirá, acá están las otras cosas. Acá están las que hacen la aromática. Cilantro. Por Facebook voy a sacar todas las imágenes. Zanahoria, acá hay cilantro, orégano, que es la mejor verdura. Para mí el orégano y el apio lo mejor para mí. Después cilantro. Qué bueno, cómo se ven. Y estos son especiales para hacer... Sí, claro, poner dos semillitas por cada espir y después ahí crece, ¿ves? Cuando esté ya más o menos para beta, para trasplantar. Tres clases de lechuga tenemos lechuga, las criollas, las comunes, las que tienen rulito, allá hay una banda, ¿ves? Tres clases de lechuga tenemos. Sí. Tres clases de acelga, arveja. Claro, remolacha. Espinaca, remolacha, apio... Qué bueno. Este, ¿cómo te llamas? Leo Vázquez. Bueno, Vázquez, voy a cortar por ahora, pero gracias. Bueno, buenísimo, dale, le voy a sacar imágenes y en Facebook las van a estar publicadas. Yo voy a cerrar ya porque se llenó, mira, ¿eh? Dale. Daddy, it's Roots Mandrel. Escuchábamos las voces de Leo, de Kaya también. Sí, más. Hijita, que está grande y me imagino que descubrir todos estos lugares nuevos para ella la pone bien. Sí, aparte en casa tenemos plantas y tenemos plantas de todo tipo. Entonces ella ya sabe cómo tratar a los vegetales o las plantitas. Va y ella lo primero que hace es arrancar un pedacito, se lo mete en la boca, empieza a convidar y bueno... y después se ve que ya estaba impaciente porque él en un momento ahí vamos a pasar todas estas imágenes, las vamos a subir a Facebook en estos esta días. Semana, sí. Entonces él ahí me explica, cuando estamos dentro del vivero, sí. Estaba re contento porque quedó como nuevo, cómo están todos, o sea, cómo está el sembrado, y después que tiene unos almácigos, que bien. Se los llama spin, y ahí es donde ponen la tierra fértil y nacen, se ve, los bebitos. Claro, ¿no? Los pichones de plantas. Los pichones para después, y por allá atrás había ya tierra preparada, se ve que después se deben ir... Porque esto es muy ordenado. Sí, está bueno. Es cierto, en el trabajo de huerta hay que ser muy ordenado, y más la huerta orgánica, porque vos sabés que al no ponerle ningún tipo de veneno, o sea, no poner ningún tipo de producto artificial, estás usando un montón de cosas naturales, pero a su vez mucha disciplina y mucha higiene. Plantita. Hay, no sé, la lechuga. Lechuga. Una plantita al lado de la otra, uh-huh. Y con su respectivo cartel. Bien, y saber decirles también que este espacio de Juanito Laguna es un colectivo que articula, a los más grandes también les contamos, con la Universidad de La Plata, específicamente con la Facultad de Agronomía, y este espacio es uno de los históricos también. Vos sabés que desde el año 2002 existe Juanito Laguna, y por ahí han pasado un montón de amigas y de amigos educadores de la educación no formal y formal también, y que han estado aportando a este espacio que sigue vigente, sigue activo y con muy buenos proyectos. Sí, aparte, bueno, los invitamos. Pueden acercarse, uh-huh, a Aromáticas, los adolescentes, uh-huh, pueden acercarse a la biblioteca los días sábados a partir de las 10 de la mañana, uh-huh, en calle 126 y 62. Uh-huh. Así que, bueno, tienen que ir y acercarse a la tranquera. Bien, y viniste hoy con la buena noticia que ya está terminado el techo, así que el predio, el lugar donde va a estar la biblioteca y la juegoteca, ya está terminado. No, todavía le falta. Le falta diferentes pasos, porque es muy amplio el lugar, pero la construcción lleva su tiempo, y entonces ahí viene el tema. Está la cocina, sí, abarrotada de cosas, y así sucesivamente. Hay un cuartito en donde ahí lo que quedó de la biblioteca, sí, y después, bueno, hay otro espacio más construido, uh-huh, en donde hacen una producción con quesos, porque ahí, cierto, hay animales. Bien, los míticos quesos que han estado en tantas otras ferias, en otros tantos otros lugares. Entonces, pasamos y contamos que ya está casi terminado, porque está muy avanzado, el techo ya es mucho para un espacio. Y también contarles que recién decían de la feria que se viene del Vino de la Costa, 11 y 12 de julio van a estar los chicos entonces con un stand de aromáticas. Sí, de aromáticas y otras hierbas, no sé, y otras cosas más habrá. Yo llegué a enterarme de eso y, bueno, estamos invitados para ir a pasear, a ver qué pasa. Bien, bueno, seguimos entonces con la buena música. Vamos a escuchar el carnavalito de los 100 pies del grupo Mazapán. Comunicate con Radionauta 4516917. Está en la calle La Pulseada de Junio. Mientras crece y crece el negocio inmobiliario en La Plata, afuera del casco urbano se multiplican desde hace décadas las villas y asentamientos. En total, son 118 barrios sin acceso a los servicios básicos, expuestos a riesgos y excluidos del mapa. ¿Dónde están? ¿Desde hace cuánto? Un informe con el relevamiento completo. Además, Pelota de Trapo comparte el pensamiento y acción de Alberto Morlachetti, inolvidable luchador por la niñez. Los pibes de Barullo recorren las calles de Villa Alba, donde una bala se llevó a la Pochita, y piden más ambulancias y no tantos policías. Jorge Cumbo, los últimos juicios por torturas contra penitenciarios y bonaerenses. La sección La Foto, con una imagen de un pueblo de costureras bolivianas, y mucho más. La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o sus suscríbete al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del Padre Cajal. Talleres en el Olga. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los martes a las 4 de la tarde. Malabares. A las 6 de la tarde, Taller de la Voz. A las 8 de la noche, Candombe. Para participar, acércate en el horario de cada taller. Para más información, entra al Facebook Olga Vázquez. Centro Social y Cultural, 60, entre 10 y 11. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. Para que había encontrado algo, lo. El ovillo de colores, enredados haciendo un telar de música y cuento. El ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Y seguimos compartiendo el ovillo de colores con una invitada. Vamos a tener una comunicación telefónica. Vos sabés, Rocío, que ella participó, nuestra amiga, nuestra compañera Felicita Fonseca, participó del taller Alas de Papel, que varias veces vino a la biblioteca en el 2013 y también en el hace poquito. En junio estuvo acá ella participando también de un taller que hicimos para chicas y chicos de Puente de Fierro. Y contarles que ella es muchas cosas. Antropóloga, es también profesora de encuadernación, de tantas cosas, y que tenemos un enorme cariño y hoy está con nosotros contándonos un poco las cosas que hace, pero sobre todo haciéndonos una invitación, porque hay un ciclo para niños y niñas que se hace en la Facultad de Ciencias Naturales, donde ella va a participar también. El mismo taller, Alas de Papel, en una instancia más larguita, de más días, de más encuentros, va a estar junto a nuestra compañera y amiga Paz. ¿Cómo estás, Feli? ¿Nos escuchás? Hola, sí. ¿Cómo están? Bien, muy contentos. Hola. Acá estamos con Rocío, escuchándote y con ganas de hacerte algunas preguntas. Bien, los escucho entonces. Bueno, decía recién en la presentación que eras antropóloga y contarle a los chicos y a las chicas qué significa ser antropóloga. Bueno, es una pregunta difícil igual, pero a mí me gusta decir que los antropólogos lo que hacemos es intentar entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Entender que hay muchas formas distintas de vivir y que cada una de ellas explica o hace que las personas resuelvan sus cosas de todos los días de distintas formas, pero también que esas formas que tienen para resolver las cosas, cómo hacemos los mandados, cómo nos vestimos, qué cosas nos gustan, también están relacionadas a otro montón de cosas que tienen que ver con cuántas cosas podemos elegir, como por ejemplo, qué tipo de trabajo tenemos, a dónde podemos ir a estudiar y ese otro montón de cosas. ¿Y de qué cosas trabajan los antropólogos entonces? Hay antropólogos que trabajan en todos los temas que nos podamos imaginar. Hay antropólogos que trabajan sobre salud, que es el área a la que yo me dedico, antropólogos que trabajan sobre educación, trabajan sobre administración, sobre imágenes, sobre pueblos originarios también. Hay distintos aspectos dentro de la antropología. Y está esa rama tan famosa dentro de la antropología, que es la arqueología, que es la que se dedica a investigar el pasado. Exactamente. Claro. Nuestro antropólogo más arqueólogo más conocido es Indiana Jones, el de las películas. Que bueno, para algunos chicos ya es medio vieja la peli, pero... Sí. Está bueno. Y la cripta del tesoro, ¿no? Y... Sí. Y contanos un poco de este taller, Alas de Papel. Contaba recién al aire que vos viniste en varias oportunidades a la Biblio, hace poquito también, con un taller así relámpago, Alas de Papel, que hicimos acá, y que lo van a hacer junto a Paz en la Facultad de Ciencias Naturales, en un taller de más días. Exactamente. Vamos a participar del ciclo de vacaciones con los dinosaurios. El taller de Alas de Papel en ese ciclo lleva muchísimos años, 25 de hecho. Yo conocí a estos compañeros de Alas de Papel en el 2006 y desde el 2006 estoy participando en los distintos ciclos de vacaciones con los dinosaurios. Vamos a estar toda la semana, toda la primera semana de vacaciones de invierno, tratando de divertirnos, de no pasar tanto frío y de hacer papel reciclado con papeles que llevarán los mismos chicos y que llevamos nosotros, y tratando de pensar otras formas de que el ambiente sea un lugar menos contaminado. Bien, decimos a veces cuando hacemos talleres de que no va a salvar el mundo el taller Alas de Papel, pero sí es una forma de pensar lo que consumimos, los usos que tenemos del papel, el cartón y de otros materiales. Exacto, así es. Y entonces tratamos de darle otro sentido y de pensar que todo se usa una sola vez y se tira, sino que lo podemos reutilizar varias veces, y eso será un poquito un grano de arena para pensar en no producir tantas cosas que no necesitamos, ¿no? Sí, a mí lo que más me interesa es, sí, por ejemplo, la realización del papel. Yo todavía no pude acercarme nunca a un taller de Alas de Papel, así que imagínate, cada vez me dan más ganas de tener la oportunidad, porque yo, por ejemplo, me encantan los libros, me encanta el papel, me encanta escribir sobre papel, dibujar, pintar sobre el papel, y tener el conocimiento de saber hacer más papel está buenísimo. Porque muchas veces eso genera contaminación o uno no sabe qué hacer, entonces puede reutilizarlo, y bueno, y así, está buenísimo. Es más que nada también para eso, para poder tener otras texturas, otras visiones a través de la ecología. Una mirada ecológica con una experiencia artesanal es re interesante. Y colectiva, eso también es interesante, porque los papeles que usamos quizás son los apuntes, los exámenes que yo les tomo a los chicos en la facultad, ya no sirven más. Las carpetas de todos los compañeros que se fueron pidiendo y que fueron apuntes que ya no queremos volver a ver, todas las transformamos en algo divertido, que es una experiencia colectiva de hacer papel y de tener nuevos papeles con otras texturas o con otras instrucciones para poder seguir divirtiéndonos, escribiendo y creando sobre papel. Y hablando de reciclar, recuperar, reducir y tantas otras R's, contarles también a los chicos que tenés un oficio, aparte de una hermosa profesión, que es la de encuadernar. Exacto, sí. ¿Y cómo es? ¿Cómo es eso de encuadernar? ¿En qué consiste? En vez de comprar los cuadernos en la librería, algunas veces con papel de Alas de Papel, otras veces con otros papeles, lo que hago es armar cuadernos, pero cosidos a mano. Uh-huh. En vez de los que ya están cosidos en la librería, como los de cuadernos, no sé, de Rivadavia, esos que siempre comprábamos para la primaria, los coso directamente yo, les pongo tapas, les hago dibujos a las tapas, y bueno, quedan otro tipo de cuadernos con un montón de cariño en el medio. Y contarle a los chicos y a las chicas que tengo en mis manos Barcos de Papel, que es un libro que encuadernaste, Feli, de un autor, Álvaro Yunque, que este autor estuvo prohibido dentro de los autores prohibidos dentro de la dictadura militar, y vos lo encuadernaste, ha quedado hermoso, y tenemos mucho más material para darte para que nos encuadernes, y bueno, luego del locro que nos vaya tan bien, el próximo, el que venga, vamos a tener unos pesos para poder encargarte más trabajo. Buenísimo, entonces. Sí, la verdad que fue una linda experiencia la de recuperar el libro, porque es un libro que está cocido, no suele ser como los libros de ahora más nuevitos de las librerías, que solamente está el lomo pegado, y que cuando esa cola del lomo se pone vieja, se empieza a ajar y nos empiezan a salir todas las hojas. Ese libro estaba cocido, y bueno, lo descosí, lo volví a coser con las hojas que estaban medio sueltitas, y bueno, espero que dure un montón en la biblioteca. Bien, volvemos a hacer entonces la invitación para Alas de Papel. Feli, dale. Ayer va a ser del lunes 20, uh-huh, al viernes 24, uh-huh, esas son las fechas, de 10 de la mañana a 12, para uh-huh, chicos de entre 8 y 12 años. Y vamos a tratar de, en esos días, tener un rato para hacernos amigos, para divertirnos y también para crear papel artesanal. Bien, ahí en la Facultad de Ciencias Naturales, en la calle 60 y 122. Bueno, exacto. Feli, muchas gracias, un beso grande desde acá, desde el Ovillo de Colores, y gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, muchas gracias, hasta luego. No, hasta luego, chao. Chao. Perdona. contigo, negro José. Mi futuro va contigo, negro José. Yo te digo porque sé. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores. Daddy, Daddy, it's Rootsman Dread. Y seguimos en el ovillo de colores. Vos sabés, Rocío, que en este país, o en este planeta, está la fiesta de la torta frita, está la fiesta del tomate, está la fiesta del asado con cuero, pero no está la fiesta de la sopa invernal. ¿A vos te parece? Me parece que nosotros podemos quedarnos con ese día. Bien, y está la sopa también, decía, de invierno, las calentitas y ricas, pero sabés que existen las sopas de verano, que son sopas frías, que se toman, que en España se toma mucho, que se llama el gazpacho. Gazpacho. Este verano jugo de tomate frío. Algo así. Porque el gazpacho tiene, aunque no lo crean, chicos, tiene tomate, tiene ajo, todo licuadito y tiene un cubito de hielo. Y uno lo toma con cuchara o lo puede tomar con vaso. Ahora agárrate, porque los provechitos que haces después de tomar esa sopa fría, agárrate porque se vienen. Claro, sí. Hay que crear un sistema en donde cuando llegue el momento, no sabemos por dónde será el escape, ¿no? Estar preparado. Sí. Ya sea para no sentir mal olor. O incluso para poder estar atento a no molestar a nadie. Por supuesto. Y contarles que, bueno, que la sopa de invierno es otra onda. Es la sopa que hacemos con lo que tenemos. Muchas veces le ponemos las verduritas que hay en casa, pero dice acá, en esta nota de este periódico que se llama Botánico Sur, que es un periódico de cerquita de Barracas, cerquita de la calle de los Títeres, un periódico barrial, donde se ponen a hablar de las sopas. Y ahí cuentan que el verdadero secreto de toda sopa es el caldo. ¿Caldo? Es verdad. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si le pones mucha verdura, la verdura se guisa. Sí. Es importante que tenga agua. Claro. La sopa. Porque me parece que lo importante es el caldo que se crea con los jugos de las verduras o de los ingredientes que tenga. Y las viejas abuelas daban de tomar cuando uno se engripaba o se resfriaba las sopas. Y veía el otro día en el canal Encuentro que decía una especialista muy seriamente: si las verduras y las frutas, en este caso las verduras, tienen muchos antifúngicos, vendrían a ser antihongos y antibacterianos contra todos los bichitos que hay, significa que cuando hacemos una sopa, estamos tomando lo mejor de esa verdura y de eso nos aprovechamos nosotros para fortalecer nuestro cuerpo. Mira vos, a mí me encanta la sopa y me parece muy buena noticia tener muy buenas noticias que hablen bien de la sopa. Tenemos una amiga de la literatura infantil, juvenil y también de adultos, que es la gran Mafalda. Acordate que no le gustaba la sopa. No le gustaba. Sí, es verdad. Pero bueno, no hay mucho más para decir al respecto, me parece. Si es que, ¿qué es importa? Pero es el único personaje, el único defecto que tenía Mafalda, porque después tenía muchas cosas lindas. Y aparte, la única persona que conozco que no le gustaba la sopa. ¿Sabes qué? En Chile se toma sopa como primer plato siempre. Y todo plato, después milanesa con puré, se le llama segundo. Es verdad, sí. En Bolivia también sucede lo mismo. Es bien. Sopa y segundo. Bien. Contarles a los chicos y a las chicas que todos debemos tener nuestras sopas favoritas. Mi mamá me hacía carbonada con batata, con papa, con zanahoria, con zapallo, con arvejas, con apio, con cebolla verde y cebolla común. Pero descubrí que la carbonada en Uruguay se toma también con pasas de ciruelas calientes, así se le pone también. Qué bien, a la sopa. Como unas calentitas de ciruelas. Sí, como un agridulce, ¿no? Como un plato así completo. Y acá tenemos una nota donde cuenta un poco, expresa este periódico barrial, dice: no hay nada mejor que una sopa caliente para superar los rigores del frío. Las sopas son fáciles de preparar y pueden llevar multitud de ingredientes, lo que permite jugar con un amplio abanico de texturas y sabores. También suelen resultar muy económicas y siempre digestivas, ya que su punto de partida es el caldo. Puede, aparte, ser un tesoro de aromas y sabores. Lo es también en vitaminas y en minerales. Tenemos todas las excusas para hacer una buena sopa, entonces. Y sí, sí. En todas sus versiones, la sopa es un excelente primer plato. La fórmula admite todo tipo de alimentos, pero el secreto está en el caldo, como decíamos recién. Su versión más económica puede proporcionar en ocasiones mejores resultados y se puede utilizar pollo, carnes rojas, y al hablar de las verduras no hay ninguna que se le resista. Pero las más humildes son las que más aportan a una sopa, como las cebollas, los nabos, los puerros y las zanahorias. Mira vos. Te he encontrado en el camino, semillita de colores, y te haré mil cosquillitas, semilla de mis amores. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Daddy, Daddy, seguimos en el ovillo de colores con la operación técnica de Rodo y la presencia de Piquito. O sea, es que Piquito fue una de las fundadoras de la biblioteca de Héctor Germán Westergel. ¡Sí! ¡Hola, Piquito! Nos ha venido a visitar y que, bueno, nos pone muy contentos porque es nuestra amiga. Y, bueno, nos quedaron algunas cositas pendientes de el hablar de sopas porque... Me hiciste pensar. Sí, contá. Me hiciste pensar y, a ver... Yo recuerdo, bueno, lo más extraño que recuerdo es la sopa de maní de Bolivia, que nunca pude aprender la receta. O sea, es una gran incógnita, es sopa de maní. ¿Sabes lo que me pasó cuando llegué a Bolivia y apenas entramos y teníamos que comer algo en ese lugar súper extraño, bajo carpas inmensas, llenas de puestos de comida? Y me tomé una sopa de gallina y lo primero que encontré en mi plato fue una pata de gallina. Así como usted se la puede imaginar. La pata que pisa el piso, no una pata de pollo al horno, no. Así que automáticamente cambié el plato y me lo han intercambiado por una cabeza de gallina. Bien. Así que no, ese día no me cayó muy bien la comida. Y después el guiso que probé, el segundo, eran de unos fideos color verde. Bien. Así que bueno, eso puedo recordar. Por ejemplo, cosas extrañas de primero y segundo y de esas sopas, no sé, sureñas, ¿no? Porque en definitiva en el mundo nos vemos sureños. ¿Y en Ecuador, en Venezuela, recordás alguna sopa? No, ya con mucho calor. Mucho calor, sí. No, ahí sabes que no tomaba. Lo que sí recuerdo después en Jujuy, allá en esas zonas hay otro tipo de comidas. Por ejemplo, en Brasil te venden unos platos de 7 reais, 8 reais, que tienen todo. Tienen macarrón, tiene peixe, tiene carne, tiene arroz, tiene feijón. Entonces, el feijón podría ser la sopa. Claro. Que es el poroto ese negro. Pero es tibiecito, como te lo sirven. Todo tibiecito. Bien. Sí. Bueno, y entre las cosas que nos quedaron pendientes, una propuesta entonces para hacer una sopa, que es una sopa crema de arvejas. Ustedes saben que estamos en invierno, la huerta tiene, estamos sembrando arvejas, pensando también en cosechar a fines de invierno o principios de primavera. Y los ingredientes tienen que ver con una taza de leche de 250 centímetros cúbicos, una taza completa, sería también con dos cucharadas de almidón de maíz, o sería también lo que se le dice la maicena, un litro de caldo de verduras, lo podemos hacer natural también, una taza de arvejas frescas o también envasadas, queso rallado y sal a gusto. Y la preparación dice, disolver el almidón de maíz en la leche fría, licuar las arvejas con el caldo, poner sobre el fuego y cuando comience a hervir, agregarle de a poco la leche con el almidón de maíz. Cocinar durante 10 minutos y servir caliente con queso rallado y sal a gusto. ¿No te dan ganas de tomar sopa? Y sí, me imagino el quesito todo derretido, ¿no? En un absorbido de un grano de maíz. Bueno, y nos vamos despidiendo entonces de esta edición de El Ovillo de Colores. Bueno, nos despedimos. Al fin llegué a estar en un programa completo. Qué bueno, qué bueno. ¿No? Más conversado, y bueno, y ahí creando ideas. Así que tenemos un montón de invitaciones, hicimos un montón de invitaciones, y bueno, y encarando la semana. Bueno, les dejamos un beso, chicas y chicos, y será hasta la próxima, agradeciendo la operación técnica de Rodo, la presencia de Piquito, de Silvana, nuestra amiga, y bueno, nos vemos la próxima, Rocío. Ah, hasta luego, Edu. Chao. Que se mueve. magas desate mi lata. Y están en esta sala mis brujas siempre van donde voy, y están en mi cabeza y están en cada cosa que soy. Mis brujas son feitas, blanca nieves de ciudad, y agitan sus escobas a la hora de cantar. De colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando